pues con esta nos despedimos para todos ustedes. Gracias. Bueno, ahí si supieras cuánto. I love you. Unas lágrimas de cul, me considera su amigo y su pena me contó. Me dijo: ayúdame, quiero conseguir su amor. Si sabes, dime cómo. Estoy muriendo de dolor. Ay, si supiera que soy quien tanto le ama en silencio y a su espalda. Ay, si pudiera romper esa maldita cadena que te ata y que me ata. Ay, si supiera le diría y en silencio callaría que la sueño cada día. La quiero ver y feliz, y aunque no sea conmigo, le daré lo que me pida. Gracias a todos ustedes que han estado en este instante con nosotros. Gracias, Dios los pague. Nos vemos a la siguiente. Qué palabras tan crueles escuché yo, sin saber me lastima el corazón. Está muy triste por alguien que no soy yo. No sabe qué de ella. Enamorado estoy. Ay, si supiera que soy quien tanto le ama en silencio y a su espalda. Ay, porque sé lo que se siente el estar enamorado y sin ninguna esperanza. Ay, si supiera le diría y en silencio callaría que la sueño cada día. Cuando la vea feliz, cuando la vea feliz, me alejaré de su vida. Gracias a cada uno de mis hermanos y a sus respectivas familias. Amén, Pancho, Moisés, Jorge, a Chuy, gracias. Y a todos los que estuvieron en sintonía, gracias, porque viene el agua muy fuerte. Gracias, nos vemos. Saludo muy especial. Gracias, cuídense. Hasta luego. Sus amigos, los rehenes. Hasta luego.